Porque hay una actividad el día de hoy a las 7 de la tarde que es conectividad como derecho humano y un congreso virtual que se va a estar realizando. Y bueno, para que nos cuente mejor de qué se trata, le vamos a dar los buenos días. Guillermo, ¿qué tal? Nacho, muy buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia del arranque, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿de qué se trata esta actividad que están proponiendo desde NACOM? Mira, en realidad esto lo venimos trabajando, yo soy el titular de NACOM en Mendoza, como bien decías vos, pero esto lo estamos trabajando de un espacio que se llama Agenda Mendoza. Bien. Un espacio técnico, académico, que se vincula con otro espacio más grande que es Agenda Argentina, que articula todo lo que es políticas públicas con el gobierno nacional. Y en este caso estamos trabajando con la conectividad como derecho humano. Hoy vos sabés que en esta pandemia si algo que ha pasado que puso en visibilidad una brecha enorme en términos digitales. Acá claramente cuando hablan de grieta, la verdadera grieta es la grieta entre los que han podido ejercer sus derechos, derechos básicos estamos hablando, Nacho, el derecho a la educación, el teletrabajo, el poder vincularte con el sistema de salud, que lo haces todo a través de conectividad, y un montón de pibes y pibas mendocinos que no han podido ejercer ese derecho porque justamente no tienen conectividad. La idea fue sostener esto y plantear la conectividad como derecho humano. Esto arrancó allá por agosto, y justo en el proceso de este congreso, que ya lleva hasta cinco capítulos, hoy es el penúltimo, bueno, en el medio apareció este decreto de nuestro presidente, el decreto 690, donde plantea que la conectividad justamente es un derecho humano y declara servicios públicos, todo lo que es telefonía fija y móvil, todo lo que es internet, que es de alguna manera hoy lo más fuerte y lo más importante que tenemos que potenciar. Así que bueno, este congreso que arranca allá por agosto, hoy tenemos el quinto capítulo, hoy a las 19, donde bueno, tenemos un panel realmente, Nacho, que es de lujo, porque vamos a contar con el director nacional de la INACOM, Javier Forlenza, vamos a encontrar con el miembro de la Suprema Corte, el doctor Mario Adaro. Va a estar el director nacional de ciberseguridad, eso me parece muy interesante porque ahí vamos a estar trabajando todo el tema de la conectividad y las nuevas tecnologías, se va a trabajar el rol del Estado como garante de derechos, como ente de control, como controlador y como defensor de la ciudadanía. Y después también va a estar la intendenta de Santa Rosa, que va a dar toda su experiencia y su mirada sobre conectividad, que es Flor Estefani, la intendenta del departamento de Santa Rosa. Así que tenemos, como verás, un panel que es de lujo, trabajando hoy lo que es Estado, el campo normativo y las políticas públicas. Esto es a partir de las 19 vía Zoom. ¿Cómo lo están? Supongo que habrá muchísimas conclusiones, muchas cosas que se están diciendo, pero por ejemplo uno de los temas más importantes o decisivos ha sido el tema de la educación. Vos lo mencionaste bien, la cantidad de estudiantes que se están quedando afuera, que hay un montón de deserción escolar también. ¿Cómo lo están tratando este tema? ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que han sacado en este sentido? Mira, justamente el capítulo anterior, que fue el primero de octubre, pusimos sobre la mesa el tema de la conectividad como variable crítica en educación. Y ahí lo que pudimos trabajar fuertemente es cómo las nuevas tecnologías tienen impacto en la educación y cómo está el desafío, que por eso digo en este caso el Gobierno Nacional, a través de ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, el cual coordino yo acá en Mendoza, tiene que trabajar para reducir las desigualdades en un sistema educativo equitativamente conectado, ¿no? Es decir, es necesario advertir que si nosotros no tenemos conectividad y si nosotros no rompemos esa brecha digital, evidentemente no se puede ejercer este derecho básico como es la educación. Entonces, de alguna manera hemos hecho un análisis, en su momento trabajamos con algunos periodistas que nos acompañó, bueno, Verónica De Vita del diario Los Andes, estuvo Fernanda Sollo, que es una doctora en educación, que realmente dio una mirada muy interesante sobre el tema de la calidad educativa, es un especialista en TIC y en educación, y después bueno, estuvo el presidente de la Fundación Saber. En esa línea, Nacho, hay un trabajo planteado como política pública. Vos sabés que a partir del decreto de necesidad y urgencia que declara servicio público, lo que se hace es, primero se transforma la asimetría fuerte que había entre el Estado y las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Para que la audiencia lo tenga claro. vos tenías una empresa de, qué sé yo, de cable o tenías un servicio de internet, te decían, te aumentamos el 18, el 20, el 25% y era un incremento unilateral. Nunca te decían, Nacho, en qué iba a mejorar tu servicio, si te daban más megas, si, en la mejor, si mejoraba la calidad. La verdad que unilateralmente la empresa decía, te aumento y te aumento. Bueno, a partir del decreto de necesidad y urgencia que toma la decisión nuestro presidente, dice, bueno, ya no es así. Ya para aumentar las tarifas en todo lo que es telefonía fija y móvil, en todo lo que es servicio de internet, televisión por cable, tienen que sí o sí tener la autorización del Estado. En concreto, la autorización de ENACOM. Y ENACOM va a autorizar o no los incrementos en función básicamente de tres variables. Uno, evidentemente, los costos. Es cierto que determinados insumos son dolarizados. Por ejemplo, el que compra fibra óptica mayorista y después la distribuye entre la familia, entre nosotros, hay un componente dolarizado. Pero el resto tiene que mostrar los costos. Y además de mostrar los costos, a ENACOM le vamos a decir, bueno, ¿cuál es el plan de inversión? Que nosotros necesitamos llegar a las zonas que están absolutamente desconectadas, y no solamente los que están desconectados, sino aquellos que están conectados, pero el servicio es malísimo. No hay servicio, hay zonas que realmente da vergüenza. Y la tercera variable sí va a ser la rentabilidad. Sobre estas tres componentes se discutirá a partir del 31 de diciembre, a partir de enero, si es que eventualmente hubiere aumento o no, insistimos en eso, podrá haber un aumento. Entonces hoy el Estado, de alguna manera, viene a cumplir un rol fundamental que no lo cumplió en estos últimos 4 años, que es defender los intereses de los usuarios. Ahí es donde la educación adquiere otra jerarquía, porque nosotros, garantizando conectividad, hoy sabemos que todos los pibes y pibas pueden tener un piso mínimo de calidad de educación. Y en esa línea es el trabajo que estamos haciendo desde ENACOM y que hoy, de alguna manera, también vamos a discutir en este encuentro virtual sobre conectividad como derecho humano. Para eso tendría que haber, ¿cómo se determina eso? Digo, porque llegar a la conectividad total, digamos, como es necesario para la cantidad de población que no tiene la conectividad que bien mencionabas, ni tiene o es muy mala, hace falta como una inversión enorme y es como un camino material, ¿no? Estrictamente material de poder llegar a esos lugares. ¿Eso sería un planteo estratégico del Estado que va a ir de la mano con las inversiones que harán las empresas? ¿Hay posibilidad de que el Estado mismo invierta en esto o no está contemplado? ¿Cómo funciona esta expansión que se quiere de la conectividad? Mira, yo te cuento, te doy dos datos, uno de Argentina y otro de Mendoza en particular, Nacho. En Mendoza, empecemos por Argentina. En Argentina hay aproximadamente 14 millones de hogares. De esos 14 millones de hogares, Nacho, hay 5 millones que no tienen conectividad. 5 millones de hogares. ¿Ah? Entonces imagínate la brecha que está. En Mendoza, uno de cada tres mendocinos o mendocinas tampoco tiene conectividad. Fíjate el dato alarmante que tenemos. Y el que tiene conectividad, la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros los reclamos, es de muy mala calidad, se le cae, mal servicio. Bueno, desde el Estado, ¿qué estamos haciendo? Y es muy buena tu pregunta, Nacho. Primero, definir que esto es una política pública. Cuando uno define que esto es una política de Estado, acá tenemos que trabajar todos juntos. Acá no hay grieta, acá no importa si el gobierno es de tal o cual color. Acá lo que hay que hacer es trabajar codo a codo para que podamos garantizarle a los mendocinos y a las mendocinas la conectividad que se requiere. Una vez definido que es política de Estado, y que además lo definió nuestro presidente, que lo declaró servicios públicos, estamos trabajando. Nosotros articulamos muy fuertemente con Jefatura de Gabinete, que ustedes saben que conduce Santiago Cafiero, con ARSAT, que tenemos una relación muy estrecha. De hecho, en el encuentro anterior estuvo Anabel Cisnero, que es la directora de ARSAT, la primera directora mujer de ARSAT, y, por supuesto, ENACOM. ENACOM tiene dos líneas fuertes. Una que es el tema del control, la regulación. Pero tiene una segunda línea, que es la de fomento, que es ahí donde salen los FOMECA, ahí donde sale todo lo que es servicio universal, que es un fondo que se genera con la facturación que hacen estas empresas. Ese dinero que se genera, que es un fondo fiduciario, exclusivamente se destina a conectividad. ¿Esto qué significa? Que aquel que sobre todo nosotros estamos trabajando fuerte, y es una linda oportunidad, o en algún otro momento lo hablamos más específicamente, aquellos que tienen una pequeña empresa, aquellos que son cooperativas y que proveen servicio de internet, la ENACOM le da un financiamiento para que pueda llegar con lo que se denomina básicamente la última milla. La última milla es de la red federal de fibra óptica es el que llega al a la casa, ¿no? Al usuario, al club, a la empresita que necesita conectividad. Eso es lo que estamos intentando favorecer. Y a partir de ahí, bueno, hay una inversión muy grande. Estamos trabajando para tratar de favorecer las poblaciones que están más alejadas, las poblaciones hasta 30.000 habitantes. Hay un programa muy interesante que, si querés, en otro momento lo desarrollamos, que es todo lo que es el tema de barrios populares, cómo los barrios populares acceden y logramos esta equidad digital para que esos barrios puedan tener conectividad y así sus pibes puedan tener educación. Después tenemos uno que tiene que ver con las rutas, es decir, la idea es garantizar de Ushuaia, La Quiaca y en Mendoza, desde Malargüe a La Valle, la posibilidad de que en todo lo que sea rutas nacionales haya conectividad y vincular todo el sistema de salud y vincular todo el sistema de educación. Todo eso es inversión pública, es inversión del Estado, es la inversión tuya, mía, que vamos acompañando, pero sobre todo es una mirada estratégica para garantizar equidad e inclusión digital a todos los mendocinos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Guillermo, bueno, también que aprovechar la oportunidad, ¿no? Que ya que te tenemos como delegado acá de Nacome Mendoza, consultarte cómo viene este trabajo, ¿no? Cómo se está haciendo, digamos, y bueno, cuáles son los principales desafíos del trabajo que te has encontrado ahora, ¿no? Y el principal desafío es fortalecer esta política de Estado. Yo la verdad que no creo que haya otra forma de trabajar sino es articulando con todos los sectores. Entonces yo estoy trabajando fuerte, si bien yo soy funcionario del gobierno nacional, articulo fuerte con el gobierno provincial y con los municipios. Y después con todos los sectores privados. Por supuesto, ellos tienen que entender que nosotros estamos para controlarlos, ¿no? Y para controlarlos y acompañar el proceso. Entonces controlamos y generamos inversiones. Entonces, bueno, yo permanentemente voy trabajando con los pequeños proveedores de servicio de Internet, vamos articulando. Y este dato que yo te daba, uno de cada tres mendocinos, es un dato que es alarmante. Yo quiero terminar mi gestión garantizando que el 90% por lo menos tenga un piso mínimo de conectividad, ¿sí? Megas determinados que le permita moverse tranquilamente con algunas plataformas, que les permita acceder a todo lo que es la educación, algunas cuestiones de entretenimiento, de streaming. Bueno, eso quiero. Quiero que incrementar como objetivo la penetración en los sectores más humildes. Por eso estoy promoviendo y fortaleciendo mucho esta línea que tiene que ver con barrios populares y poder llegar a zonas alejadas. Hay zonas que realmente están absolutas, no tienen ni siquiera la posibilidad de un WhatsApp y algunos no tienen ni posibilidad de llamado. Bueno, esa brecha, esa inequidad digital es la que quiero de alguna manera dejar cerrada y obturada en este proceso que voy a tener de gestión de aquí al 2023. Así que bueno, en eso trabajando codo a codo, ustedes cumplen una función muy importante, todas las radios comunitarias, ustedes bueno conocen algunas líneas que son las de Fomeca, que intenta fortalecer y promover todo el trabajo tan sólido que ustedes tienen, que es un trabajo comunitario, muy comprometido, que lo hacen a pulmón. Entonces, bueno, toda esa línea también ustedes es la que hay que seguir trabajando y profundizando, justamente para garantizar equidad e inclusión digital, Nacho. Una de las cuestiones que un poco pedimos también desde las radios comunitarias es el tema de las licencias, el ordenamiento del dial, digamos, radial. ¿Cómo va a ser el trabajo de Nacome en ese sentido? Y nosotros ya hemos tenido reuniones con todo lo que es radios comunitarias, con espacios, los medios comunitarios, y bueno, estamos trabajando en eso. Vos haces referencia a todo el espectro radioeléctrico. Exactamente. Es parte del ordenamiento que se requiere, que se exige. Estamos trabajando, hay que articular fuertemente. Está todo muy embarrado eso, Nacho. Da para que charlemos en algún momento con más profundidad. Pero bueno, es parte del compromiso que hemos asumido y es el desafío de poder ordenarlo. Entendiendo que todos los medios comunitarios son para nosotros especialmente importantes, porque llegan a sectores y a zonas que no se llega, porque tiene una mirada justamente comunitaria central, porque es un periodismo que puede hacerse desde el compromiso y la investigación seria, y evidentemente no están sujetos a los cánones de lo que es lo comercial. Entonces esa mirada crítica, ese pensamiento crítico, esa discusión que nos enriquece y nos garantiza mayor diversidad y pluralidad de voces, para nosotros hoy es un desafío y en esa línea vamos a estar trabajando, Nacho. Bien. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho tu tiempo y si querés, pues, bueno, rehacer la invitación a lo que va a estar pasando esta tarde. Sí, nada, por las redes lo van a ver, nosotros somos Agenda Mendoza OK, no difundimos públicamente el enlace de hoy el encuentro es a las 19 horas, el que tiene mi celular se comunica, no hay ningún problema, Guillermo Lizalde, sino mi mail, incluso también para reclamos, alguna cuestión que se necesite, es gelizalde@enacom.gov.ar. gelizalde@enacom.gov.ar. Ahí si se quieren se conectan conmigo, yo respondo siempre los mails que me llegan, tanto de reclamos como de dudas o de inquietudes. Y bueno, hoy los esperamos a las 19 horas, por cualquiera de nuestras redes nos pueden seguir, Agenda Mendoza OK, en Instagram, Facebook y Twitter, estamos allí y nos mandan un mensaje y nosotros les pasamos el link con mucho gusto para que puedan participar de un encuentro que hoy realmente va a ser muy interesante, lo decíamos al principio. La intendente de Santa Rosa, va a estar el miembro de la Corte, Mario Adaro, va a estar el director nacional de ENACOM, Javier Forlenza, y Gustavo Zain, el director nacional de ciberseguridad, que está en jefatura de gabinete. Así que bienvenidos, los esperamos hoy a las 19 horas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Nacho. Un abrazo grande. Buenos días.